compañeros, la agarraste. Trabajadores de la educación, de la sección 7 y 40, compañeros, estudiantes, padres de familia, obreros y campesinos, que el día de hoy salimos a las calles en este día histórico para expresar nuestro repudio absoluto a la represión que sufrieron nuestros compañeros en la Ciudad de México, en el plantón nacional, en el Zócalo de esta importante ciudad. Pensaron Peña Nieto y Osorio Chong que con la represión de los compañeros terminaríamos con esta importante jornada de lucha. Se equivocaron. En vez de asustarnos, en vez de hacernos retroceder en nuestra justa lucha, hoy le decimos desde Chiapas para todo México, el Movimiento Magisterial Democrático y la propia Corredora Nacional sigue en pie de lucha, sigue más firme que nunca, sigue, compañeros, junto con ustedes, este movimiento va hacia adelante, no nos van a derrotar, no nos van a hacer retroceder en esta lucha que estamos llevando a cabo. Compañeros y compañeras, el día de hoy, aparte de esta movilización que estamos haciendo acá en Tuxtla Gutiérrez, se está llevando a cabo otras movilizaciones en varias partes del país y en varias partes del estado de Chiapas. Esta lucha de los trabajadores ya no lo para nadie. Nadie lo puede parar porque hay razón, porque hay dignidad y porque nuestras demandas son justas. No es para menos, no es para menos. Nuestra lucha hoy es para defender la educación pública, las conquistas históricas y los derechos laborales de los trabajadores. Por eso, compañeros, bienvenidos a esta gran jornada nacional. Bienvenidos para seguir adelante, que nadie se quede atrás, que nadie se confunda. El paro indefinido de labores sigue hacia adelante. El paro indefinido va a llegar hasta estallar la huelga nacional en todo el país. Compañeros, ayer en la madrugada el gobierno de Veracruz también desalojó con lujo de violencia nuestros compañeros que estaban en el plantón en Xalapa, Veracruz. Nuestros compañeros maestros de ese estado también el día de hoy están llevando a cabo esta gran movilización en ese importante estado del país. Además, compañeros, les queremos decir que a pesar de nuestros heridos, de los detenidos, de todo lo que arrojó el violento desalojo del día 13 de septiembre, hoy, compañeros, seguimos adelante. Hoy, compañeros, la lucha sigue más firme que nunca. ¡Preparémonos! Compañeros, preparémonos para llevar a cabo el segundo gran paro cívico nacional. Preparémonos para que en este paro cívico nacional podamos convocar a nuestros padres de familia, a todos los sectores, para que hagamos una movilización multisectorial en todo el país. Ahora, compañeros, ahora les queremos decir, hemos cedido un pequeño espacio del Parque Central, donde el gobierno del estado va a llevar a cabo su grito de independencia, entre comillas, ese grito que cada año ellos llevan a cabo como muestra de su política de hipocresía, de su política de mentiras hacia nuestro pueblo. Por eso les decimos, tanto como la Ciudad de México, como el Tuxtla Gutiérrez, se va a llevar a cabo el grito de la resistencia de los trabajadores, se va a llevar a cabo el grito magisterial y popular. Por eso esta noche es importante, hagámosle un boicot a ese grito de los gobernantes vendepatrias, hagámosle un boicot a ese grito de los gobernantes corruptos y ladrones. Vamos a hacer un boicot a ese grito hipócrita de los gobernantes, un grito que está cargado de mentira y de desmemoria histórica. Por eso los llamamos a todos para que el día de hoy, en la noche, llevemos a cabo el grito de los trabajadores, llevemos a cabo el grito del magisterio insurgente, llevemos a cabo el grito del magisterio insurrecto. Compañeros, la lucha no termina, la lucha sigue adelante. Por eso le decimos, firmes y dignos, hasta la victoria siempre. Que sube, que baja, aquí nadie se baja. Adelante, compañeros, adelante. Muchas gracias y a seguir adelante, compañeros.